Hola, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, todo tranquilo. ¿Con qué nos vas a sorprender hoy, Paula? Vamos a hablar de permeabilidad intestinal. A ver, permeabilidad intestinal. A Intestinal. mí impermeable me da a un piloto, me da a una membrana que ponemos en el techo de Radio Kermés para que no se llueva, pintura impermeable. ¿Qué tiene que ver Claro, la bueno, tiene un permeabilidad con poco que ver el con esto de la intestino? membrana que vos me que me estás comentando, A tiene un ver. poco que ver. Bueno, veníamos hablando, yo vengo haciendo como el caminito, ¿no? Veníamos hablando la última vez que vos no estabas, pero estuvimos hablando de microbiota intestinal, que eran estas bacterias buenas que están en el intestino, que cumplen funciones, que en realidad han tomado más relevancia en los últimos años. Se empezaron a descubrir distintas funciones que tienen todas estas bacterias que habitan nuestro organismo. Y habíamos hablado también de que hay una conexión directa del intestino al cerebro, ¿sí? Porque en el intestino se producen neuronas que van a actuar a nivel del cerebro y van a tener relación con el comportamiento, con las emociones, cómo está uno, ¿sí? Y esto y al revés, ¿no? Lo que nos pasa por todo lo que es emocional también afecta al intestino, ¿sí? Están en constante comunicación bidireccional. Claro. Y esto que vos decías recién, en el intestino, las células intestinales están todas juntas, una al lado de la otra, bien, bien, bien pegaditas, unidas por unas uniones estrechas, que así se llaman, y forman una barrera que junto con el moco nos protegen de toda la entrada de virus, de bacterias, de productos no digeridos, de toxinas, y evitan que todo eso pase a la sangre, Ajá, ¿sí? como es que es un filtro. Claro, exactamente. La función del intestino en condiciones normales sería filtrar lo que pasa a la sangre, que sería lo que vamos a digerir y absorber, y lo que no pasa, Claro. ¿sí? Y lo que no pasa se elimina por materia fecal. Claro. Cuando esta barrera se altera, que ahora vamos a ver por qué se altera o por qué se puede alterar, se abren las uniones entre las células y pasan sustancias a la sangre que no deberían pasar. Esto que vos decías recién, ¿no? O sea, la permeabilidad de una membrana que filtra, ¿no? Que filtra lo que no debería pasar. Entonces, el sistema inmune no las reconoce como propias y reacciona generando anticuerpos liberando células inflamatorias. Y eso produce inflamación a nivel intestinal, ¿sí? Con todas sus consecuencias que ahora les voy a ir contando. Esta inflamación que se genera puede ser crónica y puede afectar a varios órganos, no solo a nivel intestinal. También, por ejemplo, provocando intolerancias alimentarias, enfermedades autoinmunes, mala absorción de nutrientes, colonización bacteriana, sobrecarga de toxinas a nivel hepático, y por eso se relaciona con diversas enfermedades, como por ejemplo el síndrome de intestino irritable, la enfermedad celíaca, el cáncer de intestino, enfermedades inflamatorias a nivel del intestino, diabetes, obesidad, y también con enfermedades a nivel neurológico, porque esta relación que decíamos que tenía el intestino con el cerebro, como Parkinson, esquizofrenia, el autismo también, ¿sí? Todo tiene que ver con todo. Claro. Por eso siempre a veces decimos que toda enfermedad crónica o aguda se aborda desde el tubo digestivo porque es la primera línea de defensa entre el medio externo y el interno, ¿sí? Bueno, y entonces, ¿cómo nos damos cuenta cuando nuestro intestino nos está pidiendo ayuda? Porque hay muchas personas que pasan por situaciones, por ejemplo, esto de tengo gases, tengo el abdomen hinchado, inflamado, estoy constipado, bueno, constipada, con diarrea, dolor abdominal, alergias, son síntomas que muchas veces se naturalizan, ¿no? Hay personas que por ahí están todo el tiempo con estos síntomas. Claro. Alergias también, dolor articular, erupciones en la piel, ansiedad, migrañas, irritabilidad, menstruaciones irregulares, fatiga, todo esto nos está diciendo que algo está pasando a nivel intestinal, Que hay algo en esa ¿sí? membrana, en ese filtro que no está Claro. funcionando bien. Claro, hay algo que está pasando en el intestino que está inflamado y está avisándonos, ¿sí? Entonces, si Claro. tenemos alguno de todos estos síntomas, tenemos que hacer algo, ¿sí? O hacer una consulta en realidad. Porque por ahí muchas veces esto se naturaliza y como que convivimos con estas cosas, no la pasamos bien, pero bueno, como que las naturalizamos como parte nuestra, ¿no? ¿Y cuáles pueden ser las causas de que esto suceda, ¿no? De que la membrana se vuelva permeable? Hay muchas causas, pero por ejemplo, la más común y la que nos afecta a más personas sería la alimentación rica en ultraprocesados. Y otra vez volvemos a lo que siempre venimos hablando, ¿no? Uh-huh. Cuando comemos mucho ultraprocesado, mucho paquete, mucha comida industrializada y baja en fibra. Esto se asocia muchísimo con la permeabilidad intestinal porque, bueno, ahí se produce un desbalance entre las bacterias buenas y las malas. Entonces es lo que llamamos disbiosis intestinal, está como en desequilibrio y el intestino está como afectado. Claro. También el estrés, los contaminantes ambientales, el abuso de alcohol o de medicamentos, que hay gente por ahí que se automedica constantemente, las intolerancias alimentarias. Uh-huh. Y ahí quiero hacer una mención especial a lo que es el gluten, ¿sí? A ver. Que afecta un poco esto, todo esto que venimos hablando. El gluten, hay personas que son sensibles al gluten, esto es como que apareció en los últimos años, antes teníamos el que tiene enfermedad celíaca o el que tiene alergia al trigo, ¿sí? Uh-huh. En los últimos años cada vez más personas son sensibles al gluten, se llama sensibilidad al gluten no celíaca. Uh-huh. Estas personas presentan síntomas intestinales o extra intestinales muy similares a los que tienen las personas celíacas, pero no son celíacas, o sea, el laboratorio le da bien y la biopsia intestinal no dice nada, ¿sí? Tienen todos estos síntomas cuando consumen gluten. ¿Cómo sabemos si somos sensibles al gluten? Sacamos el gluten y mejoran todos estos síntomas. Es la única forma de darnos cuenta. Claro, pero tenemos que haber, claro, exacto. Pero tenemos que haber descartado lo anterior, ¿no? Que uh-huh. no somos alérgicos al trigo y que tampoco somos celíacos. Uh-huh. Y estas personas triplican o cuatriplican a las personas con enfermedad celíaca en el mundo, ¿sí? Se habla de más o menos un 0,6, un 10% de personas que son sensibles al gluten a nivel mundial. Un montón. Un montón, sí, un montón. Y muchas que no lo saben, ¿no? Que conviven claro. con estos síntomas, como decía recién. ¿Y qué pasa? Porque en realidad el gluten tiene una proteína que se llama zonulina, que estimula estimula la liberación de zonulina, y esta zonulina lo que hace es aflojar las uniones estrechas entre las células. Entonces pasa claro. lo que no tiene que pasar a la sangre. Como que rompe la malla. Claro, exactamente, exactamente. Y bueno, ¿y por qué pasa esto de que cada vez más personas celíacas, más personas sensibles al gluten? Porque antes no era tanta gente, o sea, uh-huh. cada vez conocemos más personas con enfermedad celíaca y también con intolerancia. Y tiene que ver un poco con la alimentación que tenemos, ¿no? Primero que se manipula el trigo, o sea, se ha manipulado el trigo, la semilla, en variedades cada vez más inmunogénicas. ¿Qué significa esto? Que reaccionan con el sistema inmune, ¿sí? Eso por un lado. Después también comemos todo con harina de trigo. Claro. O sea, aumentó el consumo de harina, basamos nuestra alimentación en este tipo de harina y además la industria se la pone a todo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces comemos harina en los productos ultraprocesados, comemos harina porque comemos pan, porque comemos las pastas. Porque comemos hamburguesas o qué sé yo. Exacto. Puede contener harina de trigo. Cuando leemos los envases, o puede contener, soja, alimentos que por claro. ahí no pensamos que tienen harinas y que están incorporadas que allí. Tienen. Sí, sí, sí, exactamente. Entonces, el consumo de trigo aumentó muchísimo en los últimos años. Así que, bueno, la carga de gluten en nuestro organismo es mayor que uh-huh. antes. Entonces, esto produce esta reacción, ¿no? Así que bueno. ¿Qué hacemos, Paula, para cuidar la malla, para cuidar la membrana? La membrana. Lo que tenemos que saber. Lo que podemos hacer, obviamente que siempre va a haber una predisposición genética a ciertas, por ejemplo, la enfermedad celíaca, uh-huh. uno tiene una cierta predisposición, pero también van a actuar los factores ambientales, que sería el gluten, y también esta disbiosis que se puede producir a nivel intestinal, esto de el desequilibrio entre bacterias buenas y malas. Uh-huh. ¿Cómo cuidarlo? Tener una alimentación rica en fibra, basada en alimentos reales, que no haya ultraprocesados a diario, tampoco sacarlos de la vida, porque también es como difícil uh-huh. en la cultura que tenemos, pero bueno, en lo posible minimizar el consumo, tratar de, bueno, manejar un poco el estrés, cuidar esas bacterias buenas, ¿no? Que por ahí podemos ayudarlas un poquito con los probióticos, que la otra vez estuvimos hablando en una columna sobre esto también. Tratar de no consumir alcohol en exceso, no automedicarnos. Un poco esto es lo que podemos hacer. Después siempre hacer una consulta, ¿sí? Si tenemos alguno de todos estos síntomas que yo iba hablando, hacer una consulta, porque por ahí se puede mejorar esa alimentación, sacar ultraprocesados, quizás probar sacando el gluten. Uh-huh. Muchas veces algunas personas andan mucho mejor sacando el gluten y por ahí encuentran la solución así. Así que bueno, siempre hacer una consulta en esos casos. Todos los consejos, todos los saberes, recetas incluso, están disponibles en el perfil de Instagram de Paula Ana, que se llama Nutrilúdico. Allí ustedes van a poder acceder a todo lo que comparte ella semana tras semana en su columna nutricional de Radio Kermés. Paula, te agradecemos mucho y nos reencontramos la próxima semana. Un fuerte abrazo. Bueno, gracias a vos. Un besito. Pasaba nuestra nutricionista favorita, Paula Ana.